guardo tus caricias, el roce de tu piel, recuerdo tus miradas, siempre acosándome. Te veo en todas partes, me gira a caminar, tu risa me traiciona, mira dejando en paz. Tienes miedo, no sé cómo podré escapar, si me sigues no me dejas más. Despierta, no, no, me vas a engañar. Despierta, no sé cómo podré escapar. Despierta, si me sigues, no me dejas más. Despierta, no, no, me vas a engañar. Inútil convencerme, comienzo a fumar. Déjame María, ay, déjame soñar. Guardo en mi bolsillo y al despertar vuelvo con mis dedos, me beso y a volar. Es que no sé cómo podré escapar. Si me sigues, no me dejas más. Despierta, no, no, me vas a engañar. Despierta, no sé cómo podré escapar. Despierta, si me sigues, no me dejas más. Despierta, no, no, me vas a engañar. Tengo en mis canciones solo un ritual, te miro y te deseo, tengo que olvidar. Me canta todo el mundo, me quiere conquistar, quiero ser tu amigo, quiero tu amistad. Despierta, no sé cómo podré escapar. Despierta, si me sigues, no me dejas más. Despierta, no, no, me vas a engañar. ¿Cómo podré escapar? Si me sigues, no me dejas más. Despierta, no, no, me vas a engañar.